Hola, hoy hablaremos un poco sobre las tecnologías de la información y la comunicación, muchas veces abreviadas como TIC. Todos los avances tecnológicos han tenido un incuestionable impacto en el desarrollo de la humanidad. La influencia sobre la vida cotidiana de los avances en las tecnologías de la información y comunicación han sido enormes. Solo pensemos en un antes y un después del telégrafo, en un antes y después de la radio y televisión, y nos podremos hacer una idea de esa influencia. Los intentos de utilizar los avances en la información y la comunicación como alternativa de aprendizaje han surgido a lo largo de la historia. Basta recordar la enseñanza por correspondencia de la década de los 50 o la enseñanza por televisión de los años 60. En los últimos 10 años, ha habido un salto gigantesco en los avances en las tecnologías de la información y comunicación. Y tal como era de esperarse, influye en el ámbito social y educativo. La utilización de estas nuevas tecnologías para el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje es lo que comúnmente se le llama educación virtual. Esta educación permite la autoeducación, la autoformación, el contacto casi inmediato con las novedades requeridas y, por lo tanto, una globalización de la enseñanza. Dependiendo del promotor, puede ser económica. Digo, dependiendo del promotor, porque todos sabemos que hay educación virtual paga. Afortunadamente, existe bastantes oportunidades gratis de educación o información. Es importante comentar que las tecnologías de información y comunicación implica unos elementos que implícitamente producen cierta discriminación. Para tener acceso a ese universo de información es necesario tener equipos, por ejemplo, computadoras, enrutadores y tener acceso a un internet rápido y seguro, pero no todos los grupos sociales lo tienen. Para lograr que todo el mundo se beneficie de estos avances, es importante que desaparezca esa brecha en la sociedad y todos tengamos acceso a esas nuevas tecnologías. Muchas gracias.